Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Es viernes, entramos a la cancha con Federico Buizán. Buen día. ¿Cómo anda, Jorge? Buen día. ¿Cómo anda la gente de Aspen? Aquí estamos queriendo hablar contigo en este fin de semana de Clásico. Sí, la verdad que el domingo es el cierre, ¿no?, de una fecha muy atractiva, la número 9 del campeonato. Fecha que arranca hoy, ¿no?, con Rentistas Cerrito y Wander Liverpool, que va a tener un montón de partidos mañana. Boston River River, Fénix Cerro Largo, por más que hay intención de cambiarlo para el domingo a 10 de la mañana. Sudamérica Deportivo Maldonado, Plaza Progreso, Torque Villa Española. Y yo diría que el atractivo de la fecha es el clásico, ¿no? Peñarol Nacional, un partido bisagra en el campeonato, un partido que puede tener un efecto dominó, Jorge, en cuanto también a lo que puede pasar en las tablas, y sobre todo la reacción que pueda llegar a tener Nacional para defender el tricampeonato, pero también la oportunidad fantástica de Peñarol de sacarle 8 y 7 puntos de diferencia a Nacional. Entonces, ahí está un poco la posibilidad del juego. Está clarísimo que llega mejor Peñarol en su momento deportivo, con un equipo más armado, con más gol, que puede tener, sí, la duda de Facundo Torres, porque, bueno, hasta último momento lo van a esperar. Yo creo que va a estar en el banco y que no va a ser titular, pero Peñarol tiene una línea de juego definida, ¿no?, con fortaleza sobre las bandas, Giovanni González y Canovio, y del otro lado va a jugar Ramos y Valentín Rodríguez. Entonces me parece que de ese lugar cambia poco en la estructura de Peñarol. Distinto Nacional. Nacional tiene otros problemas, un equipo que está defendiendo mal, que su goleador está en una racha negativa como Gonzalo Vergesio, y que también se le lesionaron jugadores. Hoy es duda Matías Unino, que iba a ser titular. Y bueno, ahí está Ligüera armando el equipo, que puede jugar con un 4-4-2, reforzando un poquito con Almeida en el lateral izquierdo y con Cándido como volante por afuera. Pero tiene claro Nacional que tiene que ganar el Clásico para seguir con vida en el tricampeonato uruguayo. Así que ahí estamos a la expectativa de un partido que yo no creo que ninguno de los dos se regale, pero creo que, a ver, ni que hablar que el empate le sirve más a gol, pero en algún momento Nacional va a tomar riesgos del partido como para ir a buscar la victoria, ¿no? ¿Pensás que alguno de los dos técnicos o los dos puede sorprender con la formación del equipo? No, te diría que Peñarol no tiene ninguna sorpresa, y Nacional me parece que tampoco tiene demasiado plantel como para sorprender. Sí va a ser cambio Nacional y está bien que los haga, pero no va a sorprender en cuanto a la integración. ¿Y de qué más hablamos? A ver. Bueno, todo el operativo de seguridad que ya se sabe, que va a arrancar a las 9 de la mañana, la incomodidad para el aficionado, ¿no?, que tiene que ir tan temprano, el hecho de la gente Nacional tener que ir en un ómnibus contratado y pagar aparte de lo que es ya el precio de la entrada. Hay un montón de cosas que generan, bueno, situaciones que ya las tomamos como comunes, pero que deberíamos luchar para poder cambiarla, ¿no? Y que lamentablemente el operativo de seguridad es el mismo en el año 2019. Y bueno, por lo tanto, en eso, en vez de evolucionar, nos mantenemos cada vez complicándole la vida al cliente que quiere ir al fútbol. Pero bueno, el arbitraje va a ser de Andrés Matonte, un juez que va por su tercer clásico. Buen árbitro en cuanto a la capacidad física, inestable a veces en algunas situaciones de partido, pero es un juez de los que apunta a tener muy buen futuro. De hecho, es el árbitro que va a dirigir la final de la Sudamericana el 20 de noviembre acá en el estadio. Los árbitros de VAR van a ser Esteban Ostojic y Matías de Armas, o sea que, bueno, ojalá que tengan un buen arbitraje en el partido clásico. Y después, bueno, hubo fútbol de la B anoche, cada vez más cerca Albion de ser campeón y de subir. Ayer Racing y Central empataron 1-1, Cerro le ganó a Juventud 2-1 y Villa Teresa sorprendió y le ganó a Defensor Sporting 2-1. Y de esta manera, faltando 12 puntos para el final, 4 fechas nada más, Albion 39, Danubio 34, Racing 32, Defensor 30, Cerro 30, Juventud 26. Suben los dos primeros directos, hoy serían Albion y Danubio. Fíjate que Albion le sacó 7 a Racing, que es el tercero, faltando 12 por jugar. O sea, una campaña espectacular de Albion. Y después hay un tercer ascenso que va del tercero al sexto. Y ahí, bueno, Defensor, Cerro, Juventud, Racing, capaz que Uruguay, Montevideo se puede llegar a meter, pero quedó lejos Atenas de San Carlos, ¿no?, que se cayó de que se fue Forlán, perdió una cantidad de puntos increíble. Y bueno, lamentablemente no le va a dar a Atenas para meterse en playoff. Y bueno, ahí van a estar un poco el cierre del campeonato de la B, que tiene en este momento una gran campaña de Albion. Y después para comentarte también, bueno, fútbol internacional, ayer jugó Luis Suárez y jugó Jiménez en Atlético Madrid, empató 2-2 con el Levante, Suárez jugó 59 minutos, fue sustituido, hizo un penal, Jiménez jugó todo el partido, eso es una buena noticia para la selección. Real Sociedad está primero en España, ganó ayer 2-0 Real Sociedad. Bueno, Ronald Koeman se fue de Barcelona, también como otro hecho que también se esperaba después de la derrota con Rayo Vallecano. En Italia el Napoli ganó y está primero junto al Milan. Y bueno, este fin de semana hay mucho fútbol y tenemos que estar atentos a la situación física de los jugadores de la selección uruguaya, porque cada vez estamos más cerca del partido con Argentina. Y el viernes que viene, en una semana, en 7 días, Tabárez tiene que dar la lista final de los jugadores que van a estar viniendo para jugar esos partidos. Y lo otro también es que estamos en, a ver, Nacional se está jugando mucho en el Clásico, pero estamos en plena campaña electoral también en Nacional. Se presentaron las listas para las elecciones que van a ser el 11 de diciembre. Y bueno, el miércoles se presentó la lista oficialista que va a encabezar Fuentes con Balbi y que es la continuidad del ciclo de Curnex. Y ayer se presentó la lista de Raúl Juria con Ariel Martínez, que van a ir a pelear por, bueno, también llegar a la presidencia del club. Hay una tercera lista que va a encabezar Daniel Magic, que todavía no hizo su presentación, pero bueno, está claro que el favoritismo lo tiene en la lista de José Fuentes como para quedarse con el cargo de presidente de Nacional. Muy bien, el lunes estaremos hablando contigo aquí en Aspen para ver qué pasó este fin de semana con tantos resultados. Me parece que un partido interesante también el fin de semana puede ser el de Wanderers Liverpool, ¿no? Sí, es hoy a las 7 de la tarde y bueno, ahí los dos aspirando a copas, ¿no? Liverpool tratando de afirmarse arriba y Wander también logrando la posibilidad de acceder a una Sudamericana. Así que ni que hablar, que es un partido muy atractivo. Para ti, buen fin de semana y buen trabajo. Gracias, Jorge. Chao. Con Canal 2 están desde la mañana en el Campeón del Siglo, en directo de allí. ¿Lo hacen así el programa? Sí, señor. 10:30 de la mañana vamos a estar con Alberto Kessman ahí ya en el Campeón del Siglo, tempranito, haciendo toda la previa. Una gran transmisión con móviles en todos lados, así que con el Polideportivo va a funcionar como una linda previa del Clásico desde el Campeón del Siglo, desde la concentración de Nacional, desde el aeropuerto donde están los hinchas, desde la concentración de Peñarol, como para que la gente, bueno, ya viva desde las 10:30 de la mañana toda la previa. O sea que entran jugando de titular desde tempranito nomás. Y bueno, vamos a estar ahí, por lo menos ya llegamos temprano al estadio. Es una jornada que va a arrancar para nosotros a las 9 de la mañana y va a terminar a las 8 de la noche, pero nada, divino de poder vivirla. Un abrazo grande para ti. Chao, saludos. Chau. Gracias. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta.